Yeah. Así me escabullo. Así escapo. Huyendo de la realidad en esta sociedad, drogándome para no ver la triste realidad, soltando con canciones que se sienten. Así soy yo, me da igual lo que ellos inventen. Huyendo de la realidad en esta sociedad, drogándome para no ver la triste realidad, soltando con canciones que se sienten. Así soy yo, me da igual lo que ellos inventen. Huyendo de la realidad con secuelas anteriores, contando la verdad aunque te cause temblores. Me drogaba con speed, coca y todo tipo de sustancias, pero tengo más neuronas que muchas universitarias. El antes y el hoy van unidos de la mano. Recuerdo esos tiempos de adolescente en el barrio, robando un Carrefour al salir del colegio, camuflando lo robado para el guardia su misterio. Y épocas de peleas en Oviedo y en Gijón, tres de nosotros contra 20, menuda decisión. Aún me recuerdo con la pistola en mis vaqueros, puesto hasta el culo para intentar venceros. No te miento, esto es real, aunque te cueste creerlo. Yo sé que sos así, tendrías que haber venido a verlo. Me llamáis drogadicto, prefería la politoxicomanía. Drogarte te abre puertas como la de la ambulancia. Huyendo de la realidad en esta sociedad, drogándome para no ver la triste realidad, soltando con canciones que se sienten. Así soy yo, me da igual lo que ellos inventen. Huyendo de la realidad en esta sociedad, drogándome para no ver la triste realidad, soltando con canciones que se sienten. Así soy yo, me da igual lo que ellos inventen. Huyo de la tristeza con versos que son reales. Estoy en contra de todas las infidelidades. Conocí a María, pero como Sonia nada. La segunda era la mejor y años me sacaba. Ahora que veo esto, deseo coger tu mano y que acabemos lo que empezamos ese año. Me gusta follar a lo duro y a lo loco, excitarte tanto que hasta yo me sofoco. Mucha mujer inmadura que presume de saber y luego te deja ser un objeto de placer. Madura y luego ya podrás hablar y reírte, mientras tanto intenta empezar a autodefinirte. Fomento en sus calles, peleas a mares, yo hace años que dejé esas actividades. Aunque después de eso he tenido alguna rencilla, que les jodan porque paso ya de vuestra vida.